Mañana domingo 15 va a presentar Miguel Lel en la APE, en Lordi 73. Hola, Miguel. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Miguel, te lo pregunto en serio. A ver, ¿qué te costó más esfuerzo? ¿Escribir la novela o armar los libros? Porque ya expliqué que son un objeto de arte precioso. En cuanto a esfuerzo, ¿eh? ¿Qué te costó más? Armar los libros. Armar los libros, ¿viste? Sin duda. Mira, bueno. Porque aparte era una experiencia que no sabíamos. Ajá. Fue descubrir todo un mundo ahí que no sabíamos ni cómo se hacía. En realidad lo hicimos con Leda Rábago, que ella había hecho algunos talleres de encuadernación. Yo la verdad que nada, cero. Y aprender todo un mundito que es maquetar, bueno, que vos medio lo sabes también, Sí. pero es maquetar, diseñar, aprender de que las hojas tienen una fibra que va para un lado determinado y que cuando la plegás tiene que ir para ese lado para acompañar la fibra como si fuera una madera. Dos cosas que no sabíamos y que fuimos aprendiendo ahí en el transcurso, Mira en el vos. proceso este. Pero te Así gustó, te que sí, lo me hacemos porque nos encanta. claro. Y la Si novela, no, no, Miguel, cuando si no, la si no, lo más claro. fácil es ir a una editorial, Claro, pagarle y claro. chao. Sí, perdone. No, no, ¿Qué Miguel, me...? ¿cuándo empezaste a cranear? Porque vos, yo te conocía como escritor de poesía, como poeta. No sabía que estabas maquinando una novela. No, en realidad yo creo que lo empecé a escribir en el 2015, en un verano, que había salido de una operación y estaba con bastante tiempo. Así que me senté un día a la noche y cuando me quise acordar eran las 4 de la mañana y seguía tipeando. Y bueno, eso primero era un textito más corto, era como un cuento largo, digamos, y le empecé a dar como volumen, volumen, y bueno, tampoco quedó una novela, novela, sino que es una novela corta, digamos. Son 100 páginas que están hechos el libro. Pero sí, más o menos en 2015 fue que lo arranqué y viste cómo es, que uno no lo termina nunca. Así que hasta el último momento de tanto repasarlos y volverlos a mirar, le seguíamos metiendo mano. Así que bueno. ¿Y qué? Pero me intriga esto del tema de la poesía, que porque seguías escribiendo poesía, digamos, ibas como mechando una cosa con otra. Yo la poesía la tengo más como un juego. Yo me divierto haciendo poesía. No sé si esta idea del poeta y demás me puedo encasillar yo ahí porque no sé en realidad, creo que no. Pero yo hago poesía cuando tengo que hacer por obligación en alguna cosa que me obligo yo mismo también. En algún taller, por ejemplo, ahora estamos en un taller con Marina Cavaletti acá en la APE. Sí, ahora te voy a preguntar Nada, del festival. me estoy obligando a escribir un poema. Pero ya te digo, es como un juego, me divierte. La novela me la tomé más en serio. Es como otra cosa. Por lo menos desde la perspectiva mía, que obviamente es una poética ahí dando vuelta que medio que es la misma. Pero a mí, desde mi parte interior es como, bueno. Este texto va en serio. Una cosa así. Miguel, y contanos, ¿en qué va a consistir la presentación mañana domingo? Mañana domingo, bueno, tenemos una muestra de, bueno, la presentación en la mesa va a estar Josefina Bravo y Fiorella Falco. Van a estar ahí hablando un poco del texto. Yo voy a estar hablando de este tema de la encuadernación, lo que nos costó. Y bueno, del proceso. Ellas van a hablar un poco de lo que es el texto, porque fueron las primeras lectoras también del texto y la primera que les gustó, también eso. Después vamos a tener música intercalada de Laurita Quintero con Georgina García, que van a estar haciendo unas canciones. Y después tenemos una muestra de fotos que es de mi hermano, de fotos no, perdón, de pinturas. Son pinturas en tamaño grande, que son un ensamble de fotografía y pintura. Ah, mira. Que también él leyó el texto ya hace mucho y bueno, se inspiró en eso para hacerlo. Mucha manija la gente que invité. Sí, A cada uno que les gente. decía era como arrancaban y ya Por ejemplo, a mi hermano le propuse y al otro día ya tenía una hecha y en 5 días me mandó 5 cuadros gigantes. Mirá vos. Así que se han manejado mucho la gente. Mirá vos. Sí, la gente te quiere mucho acá. Rosana Carreño te manda muchos saludos. Bueno, linda. Acá estamos con Fabiana Díaz haciendo poemitas. Bien, ¿querés contarnos un poquito de lo que está pasando este fin de semana en Santa Rosa con el tema del Festival de Poesía? Sí, no estoy en la organización, pero te cuento de lo que sé, así de haber visto en la red. No, ayer estuviste en 451 ayer libros. Ayer estuvo Bruno Di Benedetto haciendo una charla ahí con Sergio Rossini. Sí, Bruno que viene de Puerto Madryn. Y después en Moca tuvieron un micrófono abierto con Cena. Y ahora estamos en un taller con Mariana Cavaletti, que es poeta y periodista. Y a la tarde, bueno, es un listadito de cosas, va a tener que buscarlo porque yo no me las acuerdo, todo sucede ahí en la Casa Museo Olga Orozco, así, por lo menos está concentrado todo ahí. Bien. Hay que mirar después el programa bien qué hay. Creo que a partir de las 4:30 inicia y hasta las 10 de la noche va a haber actividades. Bien, sí, el que quiera informarse. Entrevistas, mesas y una intervención teatral, bueno, varias cosas. Bien. Bueno, Miguel, nos vemos mañana. Dale. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, un beso. Chau. Nina, vamos cerrando porque ya viene multitud pisando fuerte. Y decíamos que en 4:51 ayer fue el...